Esta obra fue dirigida por Javier Castro y fue interpretada por el ensemble de interpretación contemporánea del Conservatorio Superior de Salamanca. Y bueno, para acabar ya, vamos a poner una obra muy cortita para piano que se llama Fin de partida, que está interpretada también por Javier Castro, solo que esta vez en vez de dirigir, interpreta el piano. Y es una obra del 96, es una obra que tiene ahora ya prácticamente casi ya 20 años. Fue la primera obra que he compuesto y que he considerado que era profesional, y es una obra con la que me gusta mucho despedirme porque es como muy, muy conclusiva, muy, muy fuerte, y es la primera obra en la que utilicé modelos cognitivos y en la que conseguí, pues, lo que hemos hablado antes, que el tensionamiento no dependa tanto de las propiedades del material como de la forma en que el público escucha la obra. Fin de partida está basada en la obra de teatro de Samuel Beckett. Fin de partida.